Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa, diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Woodstock Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Íconos, leyendas, blues, rock del Ecuador. Llamando al Blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Woodstock Blues. Hola, hola, mi gente, ¿cómo estamos? Muy buenas, buenas, buenas, buenísimas tardes. Bienvenidos al Woodstock Blues en esta tarde de viernes, fin de semana. Y bueno, mi nombre es Saint, ya saben, estoy aquí apoyando y colaborando con el colectivo Quito Blues. En esta nueva temporada, en este nuevo año que estamos celebrando el Quito Blues 2019, ¿no? La doceava edición. Así que bueno, saludos también a Carlos Patricio Recalde allá en Tampa, Florida, nuestro productor general, a su señora esposa y bueno, a los chicos que ya están por aquí ya mismo en el set. Y bueno, nosotros estamos arrancando esta programación, no sin antes agradecer por su sintonía y bueno, que se conecten y se enlacen todo el mundo al Woodstock Blues aquí en la radio de la Casa de la Cultura, transmitiendo directamente desde Quito, la capital ecuatoriana, para todo el mundo. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar con un poco de información que tenemos por el momento. Les comento que este 4 de mayo tenemos la noche de Blues Rock en Alcorcón. Esto es en España, estarán unidos España, Ecuador, Colombia, en este gran festival allá en España, en Alcorcón. Así que este 4 de mayo no se pierdan todas las personas que se encuentran escuchándonos a nivel de nuestro enlace por multimedia y por la página web. Estaremos en Alcorcón, en España, haciendo un evento más del Quito Blues. Del blues a nivel internacional que se sigue gestando y se sigue llamando a todos los entes y a todos los artistas, músicos, bandas, escenógrafos y toda esta gama gran y amplia escenografía que se viene, ¿no? También para el Quito Blues aquí este sábado. Desde el sábado, nosotros vamos a estar desde el mes de agosto. La fecha se me fue por acá, pero estamos desde el 12 de agosto en el Festival Internacional Quito Blues 2019. Así que en su doceava edición no te lo puedes perder. Nosotros estamos aquí en la voz oficial del Quito Blues, en Woodstock Blues, transmitiendo y dándoles los mejores y las más grandes informaciones acerca de lo que es este y otros mega eventos. Además, también estaremos contando con bandas nacionales e internacionales. Estará la gente de Bolivia, estará gente y bandas de Perú, estarán bandas de de Brasil, desde Buenos Aires, en Argentina, desde Uruguay, vienen de México también y de muchas localidades a nivel de todo el planeta. Así que el Quito Blues 2019 en su 12ª edición está por venirse en agosto, del 12 de agosto al 17 de agosto, así que muy pendientes, gente, corran la voz y no se olviden de timbrarnos, escribirnos a la página oficial del Quito Blues. O también pueden escribirnos directamente acá a la página del programa de Goodstock Blues, la voz oficial del Quito Blues. Y bueno, seguimos comentándoles un poco más de lo que se viene en estas fechas. Lo del 4 de mayo es lo de Alcorcón en España, con Ecuador, Colombia y España estarán en este gran festival, el 4 de mayo. También tenemos el segundo Festival Internacional Blues Tulcán 2019, que está organizando la Casa de la Cultura Núcleo de Carchi y conjuntamente con el colectivo Quito Blues, que ya se encuentran justamente los muchachos moviéndose en todas estas andanzas. Así que el blues lo estamos moviendo a nivel nacional. Ya se acerca la fecha del destape, ¿no?, del gran festival aquí, el más importante, el más grande ahora en la capital ecuatoriana, en Quito. Así que todos estos festivales alternos que se van realizando a nivel nacional en las diferentes provincias y localidades son parte ya de lo que se está preparando para todo el magno evento de lo que es el Quito Blues 2019 en su 12ª edición. Así que, ¿qué más les puedo contar? A ver, les vamos a contar también que estaremos en... Déjenme ver en qué más estamos por acá. Bueno, saludos a Pato Recalde allá en Tampa, Florida, que se encuentra ahora mismo escuchándonos y está en el enlace directo por medio de la web. Un saludote, con él estuvimos hablando hoy en la mañana y me comenta que todo va de maravilla, que todo está preparándose, que anda con muchas responsabilidades allá en Estados Unidos, moviendo muchos eventos más y haciendo la gestión, obviamente, de lo que es el Gran Festival Quito Blues 2019 en su 12ª edición, que está a punto de arrancar. Así que, Patito, un cordial saludo desde acá, desde la capital, desde Quito, Ecuador. Y bueno, estamos aquí listos para lo que se viene con el blues. Bueno, vamos a ver. Tenía más información, se me borró el cassette. Bueno, sin más que hablar, también quería anunciarles que, bueno, vamos a tener un enlace hoy día, un enlace de una de las bandas, me supieron decir, eso estamos gestionando ya mismo, que van a estar comentándonos algo de su trayectoria musical, y va a ser una de las bandas que van a estar formando parte de este gran elenco musical y artístico en el Quito Blues. Así que ya estaremos en pocos minutos con el enlace directo, y mientras tanto, bueno, nosotros seguimos proporcionándoles información acerca de este y de algunos otros eventos que se encuentran ya a las vísperas y que se están haciendo a nivel nacional e internacional con el movimiento blusero rock and rollero, ¿no?, y en sus diferentes áreas también de otras gestiones culturales que se encuentran ahorita realizándose. De mi parte, yo soy Saint, y bueno, quiero y tengo el gusto de presentarme. Yo soy el nuevo integrante, colaborador del colectivo Quito Blues, y estamos aquí también dándole el apoyo necesario para que el Festival Quito Blues, conjuntamente con su medio principal y la voz oficial, el Goodstock Blues, podamos transmitir a todos ustedes, que son nuestros amigos oyentes, toda la información más clara, veraz y oportuna de todos los eventos que se están proponiendo ahora y que se van a estar realizando respectivamente para este mega festival que se encuentra ya listo en su totalidad y está aprobado para este año. Así que Quito cuenta ya con el Quito Blues 2019 en su 12ª edición. Así que, gente linda, para mí es un verdadero placer poder trabajar para lo que es este gran festival, el Quito Blues, y poder compartirles y estar al tanto de toda la información concerniente a este acto, a este evento, y los subactos que se van a hacer alternativamente en la semana del Quito Blues, ¿no? Así que, bueno, también les comento que vamos a estar participando con un poco de música de mi parte. Yo, como Sain, también les comento que soy compositor, productor, cantante, y me encuentro ya dentro de la nómina de artistas que vamos a estar haciendo un pequeño recital de blues en el festival, en los predios, y bueno, esto va a ser para el 3 de agosto, tenemos entendido, en el Star Blues del 3 de agosto, que ya les vamos a estar comentando un poquito más adelante de qué es lo que se trata esto. Y vamos a estar acompañados de muchas más bandas. Va a estar el Pato Recalde también, el productor general de Quito Blues, acompañándome con su super armónica y elaborando y ejecutando este bonito arte, ¿no?, que es la música bluesera, rock and rollera. A todos esos espectadores que van a estar y que van a asistir en las fechas ya próximas del Quito Blues, ¿no? No se olviden, del 12 al 17 de agosto, la semana del Quito Blues, 12ª edición. Estaremos nosotros ahí pendientes y estaremos dándoles a partir de ahora y de todas las programaciones del Woodstock Blues toda la información respectiva y relevante acerca de todo lo que se viene para el Quito Blues. Así que, bueno, ¿qué más les puedo comentar? Estamos a punto miren, qué chévere, acaban de llegar. Hola, ya, amigos. Mis compañeros. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos. Acaba de llegar Bicho, ingeniero David, ¿cómo está? Sí, disculpen un poco la demora ahí, tuvimos que acabar unos trámites. No importa la demora. No importa. Así, hoy estamos recargados, vamos tal vez a tener una llamada internacional, ¿no? Ya les comentaste un poco a nuestros oyentes. Estaba comentando justamente, ya les dije que vamos a tener una llamada sorpresa de una de las bandas que se va a estar presentando también acá en el Festival Quito Blues. Y bueno, estamos en espera de toda esa información. Y acaban de llegar los muchachos, acaba de llegar Davicho, acaba de llegar Pauli también, y así que estamos todos chéveres alistándonos ya para arrancar toda la información de esta jornada, ¿no?, de este viernes calientito que ya es fin de semana, y toda esa gente blusera, rock and rollera, que pueda estar al tanto de toda la onda que tenemos hoy viernes, ¿no? ¿Qué tal, mis queridos amigos, amigas de todo el Ecuador que nos están sintonizando esta hermosa tarde? Disculpen la demora aquí un poquito con el tráfico de Quito, pero felices, contentísimos de estar con ustedes un día más aquí en el Woodstock Blues. No se olviden que aquí tenemos nuestros espacios en la radio, ¿no? Tenemos los martes de 3 a 4 de la tarde, en donde estaremos entrevistando a personas que incursionen en la cultura, en el arte de nuestra ciudad y de nuestro país. Y los viernes tenemos este gran y bellísimo espacio que es el Llamando al Blues. En este Llamando al Blues vamos a hacer llamadas nacionales e internacionales de personajes súper, súper interesantes, blueseros, rock and rolleros y artistas de todo el mundo. ¿Qué te parece? Hoy vamos a tener este espacio, ¿verdad? Genial, genial. Es algo de lo que les contaba que se viene en esta tarde de viernes. Así que tenemos hoy las llamadas y tenemos mucha, mucha información, mucha música blusera, rock and rollera. Y ahora vamos con más información que la Pauline nos viene con... con todo el detalle calientito recién, directamente a la producción. Así que, Pauli, ¿qué nos cuentas? ¿Qué más tenemos para ahora? A ver, coméntanos. Uy, mis queridos amigos, bueno, aparte de todos los eventos culturales que tenemos, tenemos también un montón de conciertos. Así que no se olviden asistir hoy al Nina. El 4 de mayo vamos a estar en dos eventos, nacional e internacional. Vamos a estar en Bandidos del Páramo con Escena en Quito y su primer paso hacia la segunda etapa denominada Desenrédate, y también estaremos internacionalmente en España junto a lo que el Quito Blues ha logrado hacer, ¿no? De pasarse, de darse un saltito a España y tener un concierto ahí. Muy pronto les daremos muchos más detalles de esta situación. Genial, pero genial. Sin antes decirles que vamos a escuchar buenísima música aquí en el Woodstock Blues. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar algo para alegrar la tarde, mis queridos amigos? Okay. volvemos, mis queridos amigos, y cargados de un montón de cosas para ustedes en esta bellísima tarde. No se olviden que tenemos varios eventos culturales a los que asistir, a los que no nos podemos perder, y que claro, ustedes están completamente invitados. No se olviden que tenemos, bueno, hoy en la tarde, primero vamos a tener un gran evento en Nina Shunku, porque va a presentarse. Exacto, hoy. A ver, coméntame, eso está calientita esa información. Claro que sí, hoy se va a presentar Abaddon, imagínate, para todos los seguidores del heavy metal de la buena música. ¿A quién música? Le gusta Abaddon? Que levante la mano, que se haga sentir acá. Si que quieren llamar, pueden llamar a preguntar, ¿no? Todo lo que sea. Ya nos va a contar Pauli a ver de qué se trata este evento de hoy día viernes. Claro que sí, bueno, Nina Shunku, como todos ustedes sabrán, es una casa cultural en la cual se han dado varios conciertos, se ha presentado muchísima gente súper interesante aquí, y bueno, uno de los conciertos que se dará en este mes es el de Abaddon, que se realizará hoy en la tarde a partir de las 6:45 p.m. Así que ustedes, si quieren caer, si no saben qué hacer el día de hoy viernes, esta es una muy buena opción para todos ustedes. ¿Qué les parece? Chuta, está súper genial ese conciertito, a mí ya me suena ya interesante. Abaddon es una de las grandes bandas de acá de Ecuador, sonadísima, y bueno, son de los dinosaurios, ¿no?, del heavy metal. Así que Abaddon esta tarde a partir de las 6:45 p.m. Así bacán, que bueno, bacán. El concierto va a empezar como eso a las 7:30. Pueden ir, pueden ver una bielita por ahí, no sé. Sino una media. recomendado. Ay, no hay que ser malas. A ver, así que chicos, esto va a ser a partir de las 6:45. A empezar desde las 7, nos dice la Pau. Así que yo quería preguntar algo. Ah, esto, el lugar es en Nina Shunku. No sé si ustedes lo conocen. Traduzcamos desde la gente que no lo conoce. A ver, ¿dónde queda la Nina Shunku? Queda exactamente bien parqueada ahí en la 24 de mayo. Entre la Ronda y la García Moreno, esa intersección, ahí está la Nina Shunku. No hay a dónde perderse. Y es un lugar bastante interesante porque es una casa cultural de las pocas que hay aquí en Quito y de las que no deben morir. Así que ustedes vayan, cachen el lugar, disfruten el ambiente y los conciertos que se dan ahí también. No se olviden que ahí funciona también el Guaira Studio. ¿Quieres saber más del Guaira Studio? Claro, a ver, coméntame un poquito del Guaira Studio. Claro que sí. El Guaira Studio es un espacio para todos ustedes que tienen una banda, pero que tienen vecinos muy, muy molestosos y que odian escucharlos. No les dejan ensayar sanamente y en paz. Llaman a la policía. Y pues bueno, el Guaira Studio es a donde ustedes tienen que ir si este es su caso, porque es un estudio de grabación que entre la semana presta su espacio para que las bandas ensayen, ¿no? Ah, okay. Entonces es una buenísima opción para ustedes también. ¿Y acá también Guaira estamos de la policía? No. Para protección, ¿no? Claro, o sea, que no, claro que no. La protección nuestra, pero de los artistas que ensayamos. Exactamente. Bueno, pero ahí tienen su buena opción también. Chévere, genial. ¿Qué les parece? O sea que así nomás es el movimiento en Guaira, ¿ah? Un lugar hecho exclusivamente para la gente que tiene su banda, no tiene dónde ensayar. Puede acercarse a Guaira, ¿no? ¿Cómo hablamos de cómo se hace el convenio, los pactos con Guaira? ¿Cuál es la forma? Es súper sencillo en realidad, porque el Guaira Studio es un espacio que ofrece este lugar para todos ustedes a un súper módico precio de $3 la hora. Entonces ustedes llegan o pueden llamar a los números de la Nina Shunku. Bueno, en este momento no los tengo, pero se los daré, una información. Eso sí está barato, ¿eh? Realmente exactamente. Eso me dejó timbrando el oído. Claro, entonces ustedes llegan, pueden hacer su reservación previa, pueden ir, se hacen amigos de ahí de los chicos, son full buena nota, y pueden ensayar ahí ustedes las horas que deseen, ¿no? Me parece una opción súper chévere en re genial, sí, y sobre bien. Todo en un lugar tan bacán como es la Nina Shunku. Entonces, mis queridos amigos y amigas que nos están oyendo esta tarde, no sé, ¿qué les parece todas estas opciones? Hay mucho, mucho por hacer en esta tarde. Está súper bueno. A ver, ¿yo qué más me he enterado que se va a hacer hoy tarde? A ver, cuéntame. Yo les iba a comentar, porque aquí a nuestro compañero de Alaba Sainz, él es profe, él da clases, ¿verdad? Vos das clases de música. Ah, sí, cierto, la otra vez me quedé con las ganas. Exactamente. Sí, sí. Claro, entonces, comentamos un poquito del tema. Claro que sí, por favor, claro. Ya que estamos en la difusión de espacios culturales, de creo que es el momento. Claro, correcto. Entonces, miren, chicos y gente linda, estamos nosotros con el proyecto LAMUS. Este proyecto se trata de hacer un laboratorio musical experimental. Entonces, se da clases de guitarra, bajo y técnica vocal, que es la que yo más domino. Y bueno, y conjuntamente con algunos amigos más, de cada quien tiene su área, ¿no? Y cada quien promociona su espacio de aprendizaje. Tenemos a Roberto, que anda haciendo la cuestión del piano, los teclados. Él hace montuno, música afro, blues, jazz en teclado. Es una máquina ese hombre. Entonces él tiene toda su contingente estudiantil. Y bueno, yo que estaba un poquito perdido este año, porque estaba haciendo un poco de producción y elaborando mis temas que se van a venir para este año, para la segunda mitad del año, ¿no? Los temas que vamos a escuchar aquí, van, ¿verdad? A escucharlos, ya. Así es, así es. Entonces yo soy un artista súper multifacético. No me gusta tanto encajarme en un solo estilo musical, en un solo marco. Así que manejo algunos estándares y estilos musicales. Así que estamos promocionando LEMUS, Laboratorio de Música Experimental. Y están abiertas ya las puertas. Nosotros estamos localizados aquí en la Calixto Pino, cerca de la Asamblea, entre la Asamblea y el Colegio Femenino Espejo, es específicamente, ya. ¿No? Es aquí cerquita, de la Casa de la aquí Cultura, cerca, solo sí. Se van vía la Alameda, ¿no es cierto? Exactamente, si no correcto. Ya, no tiene a dónde perderse. Y ahí estamos dando clases de guitarra, bajo y técnica vocal. Dentro de diferentes estilos que puedan tomar, ¿no? Bienvenida, gente muy interesante. ¿Y el Scientist Profe de? Yo doy guitarra en ocasiones y más técnica vocal. Excelente. Así que, mis amigos, si quieren apuntarse a esta gran oportunidad, ya saben el lugar, ya saben la gente que va a estar ahí. Y un buen... no sé, pasatiempo para estas vacaciones que ya mismo se acercan, las vacaciones escolares también, ¿no? Claro. Están aquí, a la vuelta de la esquina. Ya les falta un mes, creo, y los guaguas salen. Así que coincidentemente resulta así, ¿no? Uh-huh. Ya viene la época de vacaciones, ya todos los chicos salen como loquitos por ahí. Entonces, para que no desperdicien toda esa buena energía, esa buena onda que tiene la juventud de hoy en día y que la ha tenido siempre. Entonces se abren estos espacios, ¿no? Culturales, obviamente, en nuestro caso, para que vengan los chicos, se diviertan, hagan grupos de amistades y también tengan mucho conocimiento y, bueno, muchas cosas buenas se vienen con esto de la cultura, del aprendizaje musical y toda esta... esta entramado de arte. Exactamente, la palabra es muy muy muy amplia, podría ser, ¿no? Exactamente. ¿Cómo encajarlo en realidad? ¿Cómo encajarlo en una sola frase? Y en realidad aquí tenemos un montón de cosas que hacer. No se olviden que se nos viene también unos grandes eventos en el mes de agosto. A ver, ustedes ya se lo deben saber de memoria porque siempre se lo repito y no me cansaré de hacerlo hasta que se cumpla el Quito Blues de este año. El Quito Blues se nos viene del 12 al 17 de agosto, lleno de clínicas musicales, artistas nacionales e internacionales, exposición de foto, graffiti, tatuaje, así que no, tampoco se pueden perder esta gran oportunidad de conocer más de cerca el blues. ¿Saben que en el 2014 que yo estuve, aparte de las clínicas musicales, de la oratoria blues y todos las exposiciones que se dan en la semana del Quito Blues, hubo algo bastante interesante en esa ocasión? No sé si se volvió a repetir después de, pero en esa ocasión hubo los cuerpos pintados en homenaje al Quito Blues. Era una forma de expresión. ¡Wow! Era súper impresionante. Yo estuve casi en todas, esa no me perdí ni una. ¡Qué chévere! Bueno, es que expresar artísticamente, bueno, es como decíamos hace un ratito, es tan grande, tan amplio, que no nos cabe solo en un día o solo en un festival, sino se nos extiende y se va a extender mucho más porque ustedes también lo han pedido, porque es la demanda de la gente que le va gustando año tras año y cada vez se hace más grande la familia blusera, la familia que asiste al Quito Blues. Así que

como una hormiga, a la deriva, por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. Perdóname si alguna vez fui descortés. Bueno, mis queridos amigos, regresamos con mucho más de la programación del Woodstock Blues. Y ajá, bueno, yo estoy súper contenta de estar con ustedes esta tarde, porque tenía un montón de cosas que decirles, un montón de lugares a los que invitarles para el mes de mayo. Así que vamos a empezar con esto, porque Escena en Quito se nos viene. Yo ya te había comentado anteriormente de qué se trata esta gran plataforma, pero igual creo que todos nuestros oyentes lo saben, ¿no? Bueno, y los que no lo saben están... Pues entérense. Parados el oído para que se enteren, ¿no? Exactamente. A ver, Pau, cuéntanos, ¿qué es Escena en Quito? Bueno, Escena en Quito es una plataforma de música emergente, la cual, bueno, yo digo, ¿no? Adopta un montón de guaguitos en la música y paso a paso es un proceso de enseñanza, ¿no? Una enseñanza que no solo damos, impartimos, sino los músicos adquieren al encontrarse con otros músicos, al estar en ese ambiente. Entonces es algo muy chévere y hoy estamos muy cerquita de entrar en nuestra segunda etapa, que se llama Desenrédate. Es algo súper genial que se va a dar ya mismo. O sea, es un proceso, ¿no?, de elaboración artística que ustedes están haciendo, pero tú me dices que está en la segunda etapa. ¿Cuál fue la primera? Cuéntanos. Bueno, nuestra primera etapa, como algunos ya habrán escuchado, fue el Yamingo. El Yamingo fue una cosa bellísima, porque en realidad todos los músicos se juntaron para chamear, así tal y como lo escuchan. Allá. Entonces, escogimos, por ejemplo, el cantante de esta, con el guitarrista de esta, hicimos otras bandas, ¿no? Formamos otras bandas. Ya. Y los músicos comenzaron a improvisar. O sea, mezclaron a todos contra todos. Exactamente. De eso se trataba el Yamingo, ¿qué? El Yamingo. ¿Qué Yamingo? Así como lo escuchas. El Yam. El Yam. Bingo. Go. Ah, ya, Yam. Pero también se inspira bastante en las llamas, así cool, que. Cool, cool. Suena ese nombre. Bien andino. Exactamente. Pero, igual que están en Quito. Pero... O sea, hemos tratado igual la Shad. La Shadi, que es la cabeza de todo esto, ha rescatado bastante de estos nombres, un poco andinos, un poco de nuestras culturas. Sí, también genial, como genial. Para meternos suena, en suena. Entonces es súper genial. Suena la onda y te conecta como con la cuestión de la pacha, de la onda que nos gusta seguir ahora en día, ¿no? Y sobre todo en los géneros del rock, blues, claro, jazz, sí, etcétera. Así que, bueno, cuéntanos, y nos estabas comentando que la primera etapa era el Yamingo. Go. Así, medio gringo. Ah, go, ya, yeah, ok. Pero a los que estamos ya medio familiarizados del Yamingo. Seco. Exacto. Bien Yamingo mismo. Entonces, esta primera etapa pasó ya con un montón de éxito. Los chicos ya como que se conocieron entre ellos, hicieron sus contactos, sus amigos. Y también tuvimos en esta misma etapa este periodo de aprendizaje mediante talleres. Tuvimos a grandes talleristas ahí explicándoles a los chicos, enseñándoles un poco de la improvisación. Entonces fue algo súper lindo. Los chicos salieron súper felices. Los que pasaron a la siguiente etapa, claramente estamos ya convencidos de que en el Desenrédate van a estar más que preparados. ¡Buah! Chévere, chévere, súper. ¿Qué te iba a preguntar, mi querida Pau? En esta segunda etapa, ¿qué se viene? Bueno, esta segunda etapa tiene por nombre Desenrédate. Así como le escuchan... Desenrédate. Le pusimos ¿A qué nos suena? ¿A qué nos suena? ¿A qué te suena a ti el Desenrédate? A mí, no sé, ahorita pensé en mi zapato y... Zafarme un nudo de la garganta. Bueno, precisamente va por ahí, ¿no? El desenrédate, nosotros hemos, bueno, pensado, la Shadi también lo ha puesto así, como cuando tú tienes que conectarte y ya comenzar a armar el escenario, y a veces tienes ese montón de cables enredados y tienes muy poquito tiempo para desenredarlos y conectar absolutamente todo para estar listo. Entonces, de eso se trata el desenrédate, de estar listo, de saber dónde conectar tu cable, cómo hacerlo, y no necesitar precisamente de un experto en el tema que no sea parte de la banda, sino hacerlo tú mismo, ¿no? Poder ¿Entendieron, montarte. Chicos? ¿Sí captaron la idea del mensaje? ¿O lo repetimos? Músicos completos, que se sepan subir a un escenario y se sepan, saber desde conectar. O sea, que se sepan conectar y se sepan desconectar. Exacto, y desenredarse, sobre todo, para que no se enreden ahí, para que lo hagan súper. Correcto, bien. Bueno, claro que en el mundo musical de ahora, que está todo muy avanzado y con la tecnología que se nos ha venido encima, y que hay muchas opciones de técnicas, ¿no?, para elaborar el ensamble musical en un escenario. Así que, bueno, relativamente creo que un músico, un cantante, un guitarrista, un bajista, un baterista que no sepa conectar un cable, qué es un cable RCA, qué es un Canon, qué es una polaridad, o sea, no sería un artista, porque necesitamos saber, debemos tener los músicos ese conocimiento. Caso contrario, nos vamos a electrocutar o conectar mal y vamos a volar toda la potencia, la amplificación. Vamos a reventar todos esos oídos de nuestros oyentes, y eso no queremos que suceda jamás, nunca. Así que se enteren toda la gente que nos escucha que esto de ser artista conlleva muchas, muchas cosas y muchas responsabilidades, muchos parajes, ¿no? Tanto técnicos como sentimentales, porque eso también es un sentimiento sobre todas las cosas, y culturales, y de historia, y de información, uh-huh, de colectividad, de muchas cosas. Así que el que quiera meterse a ser cantante, músico, instrumentista, lo que sea, piénselo dos veces, porque no es tan fácil. No solo es cuestión de saber tocar el instrumento, sino también de montarte en el escenario completamente. Entonces, esa es prácticamente nuestra segunda etapa. Chévere, mi pavo, chévere. ¿Sabes qué? El desenrédate, la primera parte del desenrédate será el 4 de mayo de este año, con dos eventos. Uno ATP, que es para todo público, de 3 de la tarde en adelante, con el valor de $2, y uno que será para 18 años en adelante, solo para mayores de edad, desde las 8 de la tarde. Este cuesta $4. Vamos a tener en escena a bandas como Cielo Verde, Hasta Mientras, de Ska Punk, Mi Pluma Lo Mató, No Sef, Stand By, Moebius, Caleb, Casa 29, Prison Cells, Giros, Simio Gato. Y bueno, estas serán las bandas que se presentarán en el Bandidos del Páramo el 4 de mayo. Imagínate. 4 de mayo, chévere, ¿no? Chévere, mi pavo. Y puedo hacer una pregunta: ¿por qué no hacemos una cordial invitación a todos esos chicos, a toda esa gente que se están creando, ¿no?, en escena en Quito, para que vengan a hacer algunas entrevistas y entrevistarles por acá? ¿Qué te parece la idea? Me estabas comentando, claro, por que interno, sí, que tienen ya ustedes de... Claro que sí, pues esas, bueno, esas nosotros, líneas. En programas siguientes vamos a tener ya algunos chicos de escena en Quito que vendrán a hablar con nosotros, que nos explicarán sus experiencias y todo, así que no se pueden perder nuestros programas. Si a ustedes les interesa esta situación, no se pueden perder estos programas. Pero bueno, no, el 4 de mayo se está lleno, ¿no? Vamos a tener, como dijimos, el evento nacional y el evento internacional. Así, eso justamente iba a comentarte, la coincidencia de eventos. El 4 de mayo entonces estamos con Escena in Quito, ¿no es cierto? Uh-huh. En su segunda fase. Y también estamos con España, Ecuador y Colombia, directamente desde Alcorcón. Alcorcón, el festival España, imagínense. España, hostia, llega, tío, pues. Entonces también con el Festival de Blues, ¿no? Allá. Entonces el Quito Blues, eso te decía, el Quito Blues se da un paso y se salta a Europa para venir con toda esa experiencia. Vamos a tener a grandes bandas presentándose ahí. Creo Pato va a estar en este espacio también en España, dándonos a conocer también desde allá, transmitiendo, mandándonos mensajes de cómo está la situación. Así que no se pueden perder este gran evento que se dará el 4 de mayo y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, porque ahí estaremos comentándoles absolutamente todo lo que estamos hablando aquí. Así que no se olviden, estamos en el Facebook como Woodstock Blues. Búsquennos, compártanos, si desean alguna canción, si desean cualquier cosa, estamos ahí para ustedes. Así es. Exactamente. Así es, y Pauli, chévere lo que nos comentas, todos estos dos eventos que se van a hacer para el 4 de mayo, y bueno, Pato Recalde, que se encuentra o se va a encontrar en uno de estos eventos allá en España, en Madrid, ¿no? Uh-huh. Este concierto Alcorcón. Bueno, Pato, coméntanos cómo está los preparativos de allá, queremos que nos des información de cómo va a ser este evento, a ver si te comunicas con nosotros también en vivo. Les comento que Pato ahora se encuentra en Tampa, en Florida, organizando allá toda la inmobiliaria de lo que es el Festival Quito Blues, directamente desde allá, moviendo, pero ahora también sabemos que se va a Alcorcón, a este suceso de Quito Blues allá en España, como nos contaba Pauli. Quito Blues Internacional Festival, 12ª edición, de Quito, se pasa un ratito y se da un brinquito por las Españas, así que chévere, mi Pato, y cuéntanos si ya consiguió el pasaje, cómo está esa ida para allá. Queremos saber más de este evento para el 4 de mayo, y bueno, con Escena en Quito también estaremos la misma fecha, pero eso sí va a ser aquí en Quito. Exactamente. ¿Dónde va a ser aquí en Quito? Aquí en Quito. Eso no preguntamos. Bueno, no dijimos eso. Claro que sí. Yo quisiera comentarles a todos nuestros amigos oyentes que, bueno, van a hacer una serie de eventos. El primero se va a realizar en Bandidos del Páramo, que es este gran lugar en la Plaza Foch. El siguiente evento se realizará en Red Dragon. El siguiente en Celina, Quito, y el último en Ventana Arriba, un lugar que ya conocemos bastante aquí en el Woodstock. Reconocido. Exactamente. O sea, son cuatro lugares que van a estar haciendo. Exactamente, cuatro lugares, todo mayo va a estar lleno de estos eventos, así que a estar pendientes. Si ustedes quieren conocer más, quieren asistir a alguno de estos eventos, también vamos a estar sorteando entradas próximamente, así que no se lo pierdan, no se desconecten del Woodstock Blues. Y si quieren participar también de la próxima temporada de Escena en Quito, también pueden contactarse directamente acá a Woodstock Blues, con Pau, que es la encargada y la dura del proyecto, que se encuentra aquí al ladito mío, y bueno, pueden concertar con ella cualquier cita, cualquier organización acerca del tema respecto a Escena en Quito. Ahí cualquier duda puede ser respondida. Y pues bueno, mis queridos y queridas amigas, llegamos casi al final del programa. ¡Wow! Y voló, exactamente, voló. Y bueno, queremos dejarles igual con lo mejor de la música, para que lo disfruten, estén en donde estén, en la oficina, en el carro, escuchándonos desde la casa, para que disfruten un poco de buen blues, de buen rock and roll y de buenísima música aquí en el Woodstock Blues. No se olviden de sintonizarnos los martes y viernes, solo por la radio de la CCE. Correctísimo, mi Pauli. Nos despedimos entonces nosotros con esto ya, ¿verdad? Exactamente. Así que no se olviden, Lemus, Escuela Musical, Canto, Guitarra, Voz. Les dejo el número, por cierto, me olvidaba, el 0983743223. A todos aquellos que quieran aprender un poquito de alternativas musicales, pueden venir a Lemus. Así que chicos y chicas, esto fue Woodstock Blues, transmitiendo desde Quito, Ecuador. Así que un gustazo y hasta el próximo martes. Nos vemos, mis queridos Chao. Amigos. Ya va a amanecer y escucho un rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll, yeah. Pase la mano.